La tenemos a ella, a la única mujer por el momento del programa, la única mujer columnista. Vas a tener competencia, Chuchu, en cualquier momento. Buenas noches. Hola, buenas noches. Espera, ¿está bien ahí? Ahí está, sí. No digas cosas que me hacen reír de entrada porque no es presentable. Arranca poco columna. Serio, arranca poco claro, serio. Claro, yo ya me tiento de antemano. No, para mí no es competencia, para mí bienvenido que haya una presencia femenina que me ayude a lidiar con esto. No se puede lidiar con esto igual, ¿eh? Sí se puede. No, esto es inlidiable. Si yo estoy acá hace ya un año es porque se puede. Sí, bastante duró. Exacto. Sí, es verdad eso. Yo la felicito a Chuchu, ¿eh? Es la gracias, chica que gracias. Más duró, seguro. Vamos. Sí, obvio. No sé, ahí nomás. Quiero decir, me parece que no es tanto una virtud de ella, sino una falla nuestra. Estamos haciendo las cosas mal. Las dos cosas. El complot okay. No falla está funcionando. Falla de ustedes y virtud mía, claro. Estamos muy, muy, muy putitos. Vamos a darle más duro. Vos empezamos a arder ahora. Sí, right con todo. Okay. Acordate que la semana pasada dijimos malas palabras de más. Vamos a empezar con las rayitas de nuevo. ¿Eh? Vamos a arrancar con las rayitas. Me parece muy discriminatorio de tu parte que putito te parezca una mala palabra. No es discriminatorio. Cuando es un sinónimo palabra. De Messi, claramente, por la RAE. Tenemos a Chuchu, que Chuchu habla de estereotipos. Sí, ella estuvo trabajando arduamente todas las últimas dos semanas. Más linda increíble. Que nunca. No paré de analizar a la sociedad. ¿Y qué analizaste para hoy? Primero quiero decir que escuché la grabación del programa anterior y que es impresionante lo rápido que hablé, más allá de que se entiende todo. Así que voy a hacer el ejercicio de hablar más despacio. Recién, bueno, antes de arrancar el ustedes aire. Ustedes hablan rápido, entonces me contagian a mí, pero yo no quiero ser como ustedes. Entonces yo voy a hablar más despacio. Quizás es una cuestión de tiempo, si no tenemos 8 horas de aire. También, entonces por ahí... también. Bueno, pero prefiero decir menos y claro. Chuchu, que... tenés 5 minutos. Dale, arrancá. Me quiero ir, dice. Bueno, el estereotipo. Vamos al hilo, ya está. Dale, el estereotipo de hoy son motociclistas. No me gusta, otro. Bueno, no traje otro. Bueno, ¿Qué crees que haga? Pero habrá, votamos, yo también voto, pero no me gusta. Bueno, no siempre va a haber cosas que le gusten. Bueno, también, vamos, la remamos, Facu. Bueno, la remamos, dale. A ver, sugieran ustedes algo y yo hago algo que siempre les guste. Siempre lo mismo, ¿viste? Tenemos que hacerle el trabajo a la señorita. ¿Y vos qué sé, de loco? Gente con barba. Loco. ¿La gente con barba? Con barba. Me bueno, gusta. Está bien, dale. Listo. ¿Ves? Porque esta, acá esto fue una sugerencia del señor productor. Bueno, creo que porque el señor productor se encarga de estas cosas, entonces ustedes también pueden sugerir y hacer que el programa sea menos aburrido, ¿no? Perfecto. Bien, culpa de su programa, los que quedan mal son ustedes. De barba es buena porque acá abunda. Incluso sí. Tenés al productor con barba y un ex barba que se afeitó para hacer un casting sí, de que parece de 10 años más. De chiquitita, sí. Para mí parece más grande sin barba, quiero que lo sepan. Está bien. Pero bueno, ¿empiezo? Sí. Siempre dice lo mismo, que... No, dale. ¿Qué digo? No, ¿empiezo? Sin barba parece más grande, dice. Aquí está. La gente que no te vio señalando para abajo no lo entendió. Bueno, ahora ya está. Ahí está. Bueno, gracias, ahora sí. Bueno, vamos, motociclistas. Bueno, el primero yo lo denominé el rockero. A ver. Que es aquel que es de, digamos, el que maneja la moto tiene 50 pero, años para adelante. Antes de que empieces, ¿por qué escribiste atrás en el reverso de una factura? Porque hoy estaba en el trabajo y nosotros guardamos las facturas que los clientes no se llevan, las guardamos para usar y no tenía un cuaderno. ¿Y para no evadir impuestos? Aún así, Farinia. No, todo en orden. Súper ecologista. Y apretado con un ganchito, muy prolijo. Estás muy ahorrando bien, ¿no? Un papel, me parece. Totalmente, muy estoy ahorrando. Sí, hay que cuidar. Totalmente. Bárbaro. El rockero. Sí. El rockero es aquel que... Que pasa a los 50 años, o sea, de 50 años para adelante. Sí. Obviamente va a manejar una Harley Davidson. ¿Cómo se dice? Sí. Obvio, Harley Davidson. Ah. Obviamente. Es como el Zorni, me parece eso. Ah, ¿sabés francés vos? Totalmente. Para mí... Dale. No, se dice. Te voy a debatir un poco. No quiero que después me corten, me pero parece dale. Que el que tiene Harley Davidson tiene un poder adquisitivo más grande que un rockero, digamos. Tiene una especie de Harley Davidson, pero no yo voy marca, al look, no voy a que sea rockero de verdad. Ah, claro. Al look. Todo esto es una apariencia. Nadie conoce en el fondo cómo es esta persona, ¿no? Presta atención, okay, Mati. Por favor, presta atención. Obviamente que su look se compone por campera de cuero. Sí. Probablemente pantalones de cuero o jeans. ¿No? ¿Hace cuánto se baña el señor? Los famosos... No, es un señor limpio, porque es un señor grande, ya pasó la época. No es rockero, entonces. Ay, ¿otra vez? ¿Qué está pasando? No, entendí el concepto, pero bueno. Es la imagen rockera. Claro, no sería rockero. Claro. Si se quiere. Digamos, tiene esa onda eso que aún... Entendí, pero entonces, exacto. Pero los rockeros entonces... que no se bañaban eran de los 60, hoy los rockeros de hoy se bañan. O sea, cambió el concepto. Sí, coincido. Bueno, los cantantes pop como Vicentico, no. Vicentico es un mundo aparte, me parece. Claro. Lo acabas de decir. Bueno, ¿seguimos? Sí, por favor. Y siempre voy a tener algún accesorio con tachas, o la propia campera, o los borcegos. Ajá. Y siempre tienen los anteojos de sol que van acordes a look, y el casco también, ¿no? Tiene que ser un casco de la época, que vaya así, como con la onda así de cuero, tipo la película, ¿vieron? Buscando... ¿A Nemo? Acá la tradujeron como... Soldado Ryan. En búsqueda de la felicidad. No, en busca, busco mi destino. Easy busca Rider. Implacable. Easy Rider, no, chicos. ¿Qué, Easy la de Rider? Nicolas Cage? Ay, no Dios. Sé cuál es. Nadie vio esa película. Esa película con Peter Fonda. Ah, Peter Fonda, es verdad. No, no. ¿Vos no? Sí, acá el señor cinéfilo. Busque bueno. Implacable con Liam Neeson. Que la hija es motoquera. Claro. Bueno, si vamos a hacer así, yo no voy a llegar con mi columna, ¿eh? Yo voy a cumplir con lo mío, no sé. Bueno, los lentes de sol son tipo los sheriff, ¿vieron? Los de... Los de Poncharelo. Claro. Claro. Garpan. Y suele tener un caño de escape que hace mucho ruido a propósito, ¿no? No soy motoquero, pero... Dale. Es increíble, porque yo, o sea, ocupé tiempo de mi trabajo en hacer esto y ahora nadie me toma en serio. Pero, lo escribió en el laburo. Y bueno, justamente dejé de atender a la gente, perdí ventas por esto. Sí, claro, si la factura está ahí, no cobraste nada. Bueno, te dije que cuando se olvidan la factura, ¿pasan menos? ¿Cómo? No, ¿cómo vas a pasar el menos? Costo. Estos son ponen facturas que las clientas me dijeron, no, dejalas acá. Ah, claro. Ok. No es, no es que la hicieron después como no, para facturar no, no, correctamente, obvio. Pero le pasé 10 pesos menos. No, jamás, jamás. Es ilegal, lo que estás diciendo es ilegal. Sí, yo pregunto nada más. No, dejémoslo ahí, porque yo no tengo que dejar mal parado a mi trabajo. No. Bueno, no. Bueno, hasta ahí vamos. Dejé el segundo, yo lo podré... ¿Podría? ¿Ya terminamos con el rockero? Tirá el verbo que lo conjugamos. Lo podés como clásico. Clásico en términos de, digamos, el motociclista común, por así decir. A ver. O el que más se ve. Casual. No, o sea, no, casual es no. Como aquel que puede tener todo tipo de moto, por así decir. Como que no tiene un estándar de moto. Puede tener esa moto medio pelo, ¿viste? Tipo la Zanella. Tipo Zanella. Puede tener moto más Yamaha, una Honda. La bici con motorcito. No entra. No, okay. Eso es una categoría rara, porque no estaría ni dentro de las bicis ni dentro de los motociclos. Claro, un híbrido, exacto. El casco también puede variar, puede ser de cualquier estilo, de cualquier marca. ¿Puede tener colores diversos? Puede tener colores diversos, puede tener calcomanía, puede estar medio rotoso. Medio roto. Sí. ¿Tiene siempre el vidrio o se le salió? No, puede ser que se le haya salido, sí. Totalmente. Puede ya ser. Está, lo tengo. Digamos, es el motociclista que más se ve. El delivery. No, ese es otro, querido. Ya otro. Se adelantan. No puedo generar sorpresa. Generar misterio, ¿entendés? Con ustedes. Son insoportables. Ese es que labura de cadete, que reparte cosas, digamos. No voy a hablar. No, porque no. ¿Quieren hacerlo ustedes? Háganlo ustedes la columna. Paco, agarra el papel y hacelo. Hágala. ¿Qué dice este chico? ¿Puede tener calcomanías de Dragon Ball? Preguntan, por ejemplo. ¿Puede tener calcomanías de Dragon Ball y de Playboy sobre todo? Las de Playboy se ven mucho. El ¿las conejito? Conejito, sí. Se ven. O de. Sí. Evangelina Salazar, pues también. O sea, o solo vos decís el conejito de la el cosita, conejito, del lobo. Facu, ¿quién va a tener una calcomanía de Evangelina Salazar? De Michelis. Bueno, vamos. Esa es Evangelina Anderson. Igual. Ah, tenés razón. Ahí es un híbrido total. Yo dije, existe una mina nueva que no la conozco, evidentemente, porque yo claro. No tengo mucha familia. Vos me tiraste a la esposa de Palito. Para y es otra cosa. Ah, ya está. Es categoría granny eso. Sí, bueno, jugado. Dale. ¿Sigo? Dale, vamos. Bueno, el tercero, que en verdad yo le puse como el nombre a la moto... le puse pasada de uso. O sea, ya pasó. Es la típica moto que está hecha pomada. Sí. Que no tiene luces. Que la va, que no sabe si arranca o no. Que va lento porque no puede ir a más de 30, 40 kilómetros. Que va haciendo ruido. ¿Viste? Que va. Sí. Qué bueno. Que por lo general la maneja una persona grande. ¿Cómo hacen? Chuchu, ¿cómo hace? La moto, sale igual que la primera vez. Eso la famosa genial, ¿no? Moto diésel, sí. Y bueno, es una persona precavida, obviamente, porque no le queda otra que ir despacio. Porque... Claro. ¿Usa casco este? Usa casco, sí. O a veces no, porque es el que sale a hacer una compra o algo cerca de la casa y dice... Es como que el que vive en el campo, pero en la ciudad, ¿viste? Es como que no pasa nada, voy acá nomás, uh-huh. La moto está medio rota. Okay. ¿Va, sí. ¿Va a comprar, ponerle un kilo de minioncitos en la moto? Y sí, depende de cuánto le quede. ¿Va a hacer los mandados en moto? Depende de cuánto le queden los mandados. ¿Tiene canastita o vuelve con la bolsita colgada del hombro? Puede tener canastita. Bien. No tiene canastita o atrás, ¿viste? Para atar lo que llevas con una especie de correa. Sí. Sí. Si no, vuelve así, con el del codito. También. Sale el codito, la con bolsa, la bolsa, sí. De las compras. Ajá. La rayada. Perfecto. ¿Dijimos ropa de este señor? No, dijimos que se puede ver una persona grande, digamos. Ah, ¿no? Okay. También se puede ver una persona de unos 30 años, más o menos, como que la moto que le dio de la familia, que le quedó de su época en el campo. Sí. Y bueno, ya dije que era una moto muy ruidosa al andar. Sí. ¿No? Ajá, perfecto. Bueno, el 4 yo lo podé vintage. Que es, cada vez se está viendo más, que es la moto tipo Vespa. Sí. Tipo scooter. Hay mucho de eso. Hay mucha Vespa y hay mucha Vespa trucha, digamos, con una marca más barata, ¿no? Que simula el estilo Vespa. Sí. Su portador puede ser un joven de entre unos 20 y 30, o también puede ser un hombre que pasa a los 40. Ese hombre que pasa a los 40 ya es tipo un oficinista, o sea, se los ve siempre de traje. Ah, mira. El joven no, el joven tiene unos chupines o un jean, está como más cool. Hace canchero. Claro. Sí. En cambio, el otro también se ve o eso o el hombre de oficina, que está yendo a trabajar, viene de trabajar. Muy simpática la imagen. Acá... O el arquero de River va a entrenar en eso, dicen. No sé. ¿Por qué, perdón? Porque es oficinista. Bueno. Bueno, sí, ya entendí. Seguí. Bueno. No, son chistes sí, eternos. Sí, no, increíble. Bueno, pará, no guardes sí. a cabo. Por... Pero es bueno el chiste, es que no conozcan sí, a Barovero, claro, no bueno. es el problema mío. Pero ni siquiera Facu se No, río. Me costó. La gente se descostilló en su casa. Bueno, después, el casco de este hombre obviamente va a ir acorde a los años 50, ¿no? Vieron que es como un casco más chiquitito, más simpático. Casco tortuga, le digo sí, yo. Sí, no tan armatoste como, como el casco común, digamos. Ajá. Pero menos, más peligroso también, lo veo más... Puede más, ser, se rompe puede con ser. Más facilidad. Puede ser. Uh-huh. Es debatible. Puede ser. Y bueno, va despacio y es precavido. Porque tampoco no puede ir mucho más rápido. Es como parecido al que la tiene rota. Nada más que este no la tiene rota, la tiene nueva. Pero es una moto que no da para mucho más. Además de que las rueditas son una cosa chiquitita. Son tienen mucha adherencia. ¿Cómo se llama esto? Lo que usan los nenes. Triciclo. Claro. Sí. Entonces tiene que ir con cuidado. Porque ya agarra un bache y se le rompe la moto en dos. Ok. Bueno, y el último. Muy bueno lo que el último. Para hoy. El último. No me gusta. Pará, está bien, está bueno. No, mira. Lo que no incluye a mujeres no les gusta, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué más tenemos? A ver, el último. El último es el que ya dijeron quedó todos. El delivery. Que me sacaron todo el misterio y la emoción ya no de la columna. ¿No pusiste esto que van con la zanelita, ponerle y el escape que hace mucho ruido? Ya lo acabo. Sí, creo que fue el 3. No, el 3 no. El 3 era el Vespa. ¿Cuál es? ¿Qué? El Indio Vespa. La Vespa fue el 2, 3. Los que eran los comunes. Claro. Zanella, que hace... Sí, que tienen... Pero, o sea, es como ese margen de motos que tienen... Claro, ¿y hay alguna diferencia entre esos tipos y lo que usan las motos, esas Honda Cross, ponele? Eso más de enduro. Yo que... esos Cross los puse dentro de como del clásico. A ver. ¿Entendés? Claro. Está bien. Ok. Sí. Porque tampoco es que el tipo está vestido todo de Cross. Es como que tiene una moto Cross, pero está vestido normal. Claro. Entonces por eso lo puse como en un margen de, bueno, el clásico, el tradicional, en el que está se ven bien. Varias motos, pero el tipo que la usa es... Como que no tiene ningún look. Ajá, en especial, una nada. Una forma de manejar muy particular. Pasamos yo sé que no es lo más normal, pero la motito que tiene al costadito para que viaje otra persona. No, lo vi creo que una sola vez en la calle, que me parece divertidísimo. Y me gustaría tener una moto así, de hecho, ¿Te meten multas si salís con eso a la calle? No, ¿por qué? No sé si está permitido, sí, es medio peligroso. No. ¿Acá en la ciudad? No sé. Sí, está permitido. Sí, si va despacio con chequealo. El otro con averíguamelo, casco. Averíguamelo. Ustedes tienen computadoras, bueno, averigüen ustedes. Bueno, el último es el delivery. Que sí. Mira qué sorpresa. De sorpresa. No me la vi venir. Nunca. No. Dale. Bueno, por lo general, la moto es vieja, ¿sí? O está hecha pelota. Pero ocasionalmente se puede ver un delivery que... Le puso unos mangos a su moto y como que la tiene bien, la tiene con calcomanías, está nuevita. Pero esa es moto propia y te haces unos mangos con el delivery. Exacto, pero por lo general la moto del delivery está para atrás. Sí, para atrás. No tiene casco. No usa casco, por supuesto. O lo usa, ¿vieron? A medias, así levantado. Sí. Que es lo mismo que nada, básicamente. Sí. En el codito, ¿no? En el codo también, claro. No lo usa. O lo usa de facha como para que de lejos la policía no lo pare. Claro. Que es lo mismo que nada, porque el hombre choca y se muere automáticamente. No piensa en su vida. Exacto. Muchas veces va en contramano, claramente pasa los semáforos en rojo y olvídate de un guiño ni nada por el estilo, ¿no? O sea, es totalmente anómico. Anómico porque seguramente ustedes no conocen el término. El término es aquel que no obedece las leyes. Ah, ¿ok? Bueno. Es muy bueno. Muy bien. Muy bueno. Es una palabra nueva hoy, ¿eh? Gracias, Chucho. Bueno. Después, siempre, obvio, como lo identificamos, porque tiene la heladerita. Claro, o la ya sea la caja de atrás o el bolso ese morral medio raro que tiene, es que es térmico. Y ¿Cómo? La característica... No lo tengo ese bolso en mente. Es como un bolso que se cruza y es cuadrado, ¿viste? Como los del Automac, ¿nunca los viste? Sí. ¿Viste cómo tenés la caja tengo prohibido nombrar cadenas de hamburguesas. Sí, bueno, ya está. Ay, pero ya ustedes está. Nombran cadenas de un montón de cosas no, y yo... No, pero eso porque nos ponen guita. Ah, sí, Nike les pone guita a ustedes. Bueno, otra vez, sí, vos seguís. Dale. Escúchame, acá tengo una pregunta que en realidad se parece mucho a una que yo quería hacer. A ver. Que me preguntan, ¿cuál de todos estos, del 1 al 6, sí. Viajaría con una canastita extra? ¿Llevaría un perro pequinés? Yo te la pongo más simpática la pregunta, es del 1 al 6, ¿cuál tiene más chance de ser homosexual de todos estos? Del 1 al 6 son 5. Los 5. Me faltó, bueno, faltaba el homosexual 6, entonces. El número 6. ¿Cuál tiene? Y de pinta yo diría que el vintage, el de la Vespa, de pinta por lo menos. Claro. Lo que uno ve afuera. ¿No? ¿Cuál lleva acompañante? Todos llevan acompañantes. ¿El delivery también? El delivery no, claramente, porque no puede, por lo menos en su horario de trabajo. Después seguramente hace cualquier cosa. Pero todos llevan acompañante. ¿Con casco o sin casco llevan? De todo. El acompañante. De todo. ¿No te la jugás? No, es que no. El acompañante lleva casco, el que maneja se lo saca para dárselo al acompañante. A veces se veo eso, veo mucho los dos sin casco, veo mucho los dos con casco. Sí. No distingue marca ni modelo de moto. ¿Es romántico empezar a salir un pibe con moto que te cede el casco? Yo mi novio tiene moto y salgo con moto todo el tiempo. No me parece romántico, me parece... ¿Violento? No, tampoco, me parece. ¿Estás escuchando, Nene? Porque, sí, ¿eh? No sé si está escuchando, pero no, me parece que los dos tenemos que ir con casco, si no, no, no él, se sale. Pero las veces que lo he visto, te trae casco. Ah, sí, pero no me da el suyo, él también va con uno. Ah, no, claro, por supuesto. Si él me dice, no, no hay casco, toma, usalo vos, no me sirve nada, me muero yo, no me muero viajás yo, se muere preocupadísima. Él, me quedo ¿son potenciales delincuentes los que viajan de a dos en moto? No sé, yo creo que la pinta da tranquilamente, pero no, no sé. ¿Tu novio ha robado? Todavía no. Bueno, no, no sé, no sé a qué se denominan robar todavía. No, ay, el corazón, no empecé con pelotudeces porque... Cortá. Che, Chucho, escúchame. Sí, te escucho. Y estos tipos, lo que tienen las motos pisteras, así como re grandotas, sí, que salen ahí a 600 kilómetros por hora, ¿entran en alguna descripción? Para mí, por la forma que acabas de dibujar la moto, es la Harley. No, no, no, no, esa es más clásica. Esa es la pistera, la que corre en carreras. Ese estilo de moto. No lo tenés. Las que son tipo muy altas, como que el chabón va muy inclinado. Sí, esas. Como las de motocross, así. No, motocross es motocross. Pero no importa. Oye, otra vez. ¿Entra algún tipo? No, te pregunto. Sí, lo que pasa es que esos. Bueno, sí, están, pero no, quizás no son los que más se ven en la calle común. Por eso no pensé en los pisteros, pero claramente están. Claro. ¿Te puedo hacer una última? Sí. No estoy muy de acuerdo con la pregunta. No quiero exponer ante la audiencia este tipo de preguntas, pero te lo voy a hacer de todos modos porque la gente tiene inquietudes. Sebastián pregunta. ¿De dónde, Sebastián? Sebastián de Jujuy. Mira. pregunta: ¿cuál de todos se preocuparía por esconder una bolsita de drogas en su recto? ¿Cuál de todos estos? Me imagino, no, de 1 al 5. ¿Es necesario el recto? ¿O puede ser un bolsillo? En depende casco, de qué tipo de drogas. No, hay gente que lo mete en la bujía. En el mismo casco. En el mismo casco, o sea, sí. No te lo revisan el casco. Sí, puede. Hay un ruidito que me está molestando. Sí, es de un celular. Por favor, que lo solucionen en este momento. La audiencia no lo escucha, así que vos tenés que seguir. Bueno, ok. El delivery, claramente. El delivery, claramente. ¿Tiene, suele tener? ¿Es delivery de eso? Sí, totalmente. Claro, hace la duda. Todo lo que se te ocurra. Pobre, pibre, está mandando en cana. Claro, el clásico también, yo creo que también. El clásico, recordemos todo este que como que encuadra todo este margen de varios tipos de motos, la persona que se ve circulando con una moto que mucho nos llama la atención o que es como dentro de todo parecida al resto. Bien. ¿Se entiende? Se entiende. Perfecto. Muchísimas gracias, Lady Chucho. ¿Tenés algo amiga, para completar? Amigo, no, lo único que me faltaba decir es que lo que caracteriza al del delivery es que exige propina, nada más. Ah, bueno. Que nadie lo dijo. No, yo no te lo iba a decir porque en realidad es una cuestión, es obvio. Y también es obvio que hay tantas cosas obvias acá. Y chau. No se dicen, Che, ¿a tu novio lo conociste cuando te llevó algún paquetito de delivery o algo? Claro, yo lo conocí a él vendiendo comida. Muero. No, o sea que trafica no drogas, tu novio trafica drogas. ¿Estás diciendo que tu novio trafica drogas acá en vivo? Terminamos con esa y cerramos. No, no venía en moto porque era a 2 metros de mi local donde yo trabajaba, ¿no? Venía caminando. ¿Y así todo te gustó? ¿Caminando? Sí. ¿Qué tiene de especial? Bueno. Y nada, viste, como si uno se conforma con poco uno. Está bien. Muchísimas gracias, Chuchu. Sí, va, no va. Te agradecemos la presencia. Muy buena la información que trajiste. Sí, veo. Hasta la próxima. Sí, yo igual voy a decirte algo. Acá dice, para el que postea en Facebook de nuestro programa, dice. Deme un segundo. Hoy estamos con Lady Chucho, la diosa de estar de Paramatiné. ¡Ay, qué fuerte! Ojo. Nunca me dijeron. ¿Se la autopostea? Gracias. No, no sé quién posteó eso, pero ojo porque tenés competencia. Yo digo la diosa. Es la última vez que vas a ver algo basta así. Basta de decirme que tengo competencia. Yo me estoy amigando con la próxima presencia femenina y ustedes quieren generar guerra. ¿Se dan cuenta cómo son, no? Igual pusimos la diosa, pero hablando del boliche. O sea, lo mejor sería un roast bar, ponerle botas en la diosa. Pero la diosa ya cerró. Bueno, justamente. Ajá, está bien, listo. Ya pasó.